anything for granted. We're not going anywhere like this. Yeah. show you how. Why wait for someone else to do what you can do right now? Got no boundaries and no limits. If there's excitement, put me in it. If it's against the law, arrest me. If you can handle it, undress me. Don't stop me now, don't need to catch my breath. I can go on and on and on. Hablamos de lo que ha significado este año para los mexicanos. Un año muy difícil, un año muy complejo. Y hablamos también de lo que nos puede esperar el año entrante. Sí. La verdad nunca, quizá pocos hubieran pensado lo difícil que fueron las circunstancias de este año también. Es decir, hubo la peor crisis económica en la historia moderna, no solo de México, sino del mundo. La influenza que provocó aquí en México, o aparentemente con una enorme fuerza, peligrosidad, el propio recrudecimiento de la violencia de unos cárteles contra otros, la crisis de secuestro que sobre todo vimos hacia fines del año pasado y que afortunadamente en estos últimos meses ya comienza a declinar según las tendencias que vemos. En fin, un año duro, muy difícil, pero definitivamente están dadas las condiciones y todo indica que 2010 va a ser un mucho, mucho mejor año. ¿Esto qué quiere decir, presidente? ¿Que ya se acabó la crisis? Pues mira, la verdad para la gente no. No. Cops gon' bust you. Mucho mejor año. ¿Esto qué quiere decir, presidente? ¿Que ya se acabó la crisis? La esperanza de un mundo mejor.